En este día primero de agosto, en el que se festeja todo el mes de la Pachamama, tuvimos que lamentar la represión por parte de la Gendarmería Nacional en la provincia de Chubut. Y en comunicación telefónica tenemos a Andrea Millañaco, quien es la vocera de Pulov, quien nos va a contar qué es lo que sucedió. Bueno, Mai Mai Compuche, Mai Mai Puramien, Andrea Millañaco Pingay. Sí, la situación viene, empieza con el torno todo al encarcelamiento del Lonco Facundo de Iguala. Así comienza la persecución para con manifestantes organizados en marchas, así como pasó en Buenos Aires, pasó en Esquel, pasó en Bariloche, en Caleta Olivia también. Y hoy por la mañana, desde ayer, se viene avisando que Gendarmería estaba dando vueltas, estaba bajando, provocando. Hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, nos avisan que Gendarmería se para frente a la tranquera de la comunidad y con reflectores empieza a alumbrar y a disparar. Luego se retiran y se van. Quedan asentados al costado de la ruta, mucho más arriba, como a un kilómetro más o menos de donde está ese puesto de vigilancia. Más tarde nos llaman de nuevo a nuestro llamamiento para decirnos que efectivamente estaban, se habían bajado y estaban reprimiendo. Ahí yo pierdo señal con ellos hasta que tarde, luego de una hora, así, hay que tener en cuenta que la señal está en todo lugar, solamente en puntos específicos. Es poca y es mala. Bueno, yo me logro comunicar con ellos y ellos me cuentan que efectivamente la gendarmería estaba dentro del territorio, que tenían todo ocupado, que estaban entrando camiones Unimog y que salían como querían, que no transportaban cosas que no sabían qué. El grupo de el ambiente que se pudo refugiar, ellos pudieron contarme esto, también que prendieron fuego, estaban prendiendo fuego cosas que no saben qué eran, en el puesto de vigilancia, y más arriba, como aproximadamente un kilómetro hay otro, ese puesto de vigilancia ya también estaba ocupado por gendarmería, y que estaban allanando todo, revolviendo todas las rocas que se encuentran dentro del territorio. Más tarde me dicen que están desaparecidas dos mujeres y un lamien que a esta altura del partido ya no sabemos qué ha sucedido con él, dónde está, porque no aparece. También son retenidos en la entrada gente que estaba yendo a solidarizarse con ellos y ver su situación de un pueblo cercano. Son retenidos en la guardia, mujeres y con niñas, no los dejan mover hasta que llega más gente que va a ver la situación en la que se está atravesando, y ellos terminan de confirmar esta noticia, ya que a las mujeres que estaban con los niños no las dejaban atender los teléfonos ni poder realizar ningún movimiento. Ellos nos cuentan que sí, la situación está totalmente militarizada, todo lo que es la ruta y todo por dentro del territorio. Esto viene en el marco de una persecución política en torno al pedido de liberación del Lonco Facundo Yunes Iguala, pero tiene una profundidad que es más allá de la detención nuevamente del Lonco, sino que es el marco de un proceso de recuperación que se está llevando adelante al terrateniente Benetton, así, el cual en este proceso se plantea una propuesta política para las comunidades mapuches, para el pueblo mapuche, la cual es opuesta al modelo capitalista extractivista que se está imponiendo que impone el Estado argentino. Hoy en día lo que nosotros vemos es que se está persiguiendo claramente una idea política, y más allá que hoy en día está siendo reflejada lo que es la figura del Lonco, y es lo que las políticas que está llevando adelante el Estado argentino para con los pueblos originarios que reclaman el derecho ancestral a sus tierras, que han venido siendo avasallados hace muchísimo tiempo, al cual nunca se ha puesto en tema de agenda la solución a este conflicto. No solamente con el pueblo originario se están avanzando la represión, sino también con todos los movimientos sociales que luchan y reclaman sus derechos, como lo estamos viendo casi todos los días en los noticieros en diferentes partes del país. Tal cual, y la forma de la represión y el castigo horroroso también de que forma parte de este tipo de gobierno también, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta a las comunidades? Bueno, que de hecho siempre afecta. Lo que nosotros estamos notando es que cada vez se está haciendo más notorio con esto de que con todas las trabas judiciales que se están poniendo en torno al caso de Lonco y su nuevo juicio, no nuevo juicio, su pedido de extradición, no pedido de extradición, es un evidente plan sistemático tanto de parte del Estado chileno como del Estado argentino de querer disolver y disuadir la reclamación del pueblo mapuche por su territorio. Aquí se ve más marcado, ya que esta propuesta política que estamos desarrollando para las comunidades ha tenido un avance en la zona. La gente de las comunidades han adherido a esta propuesta política, la cual es un movimiento que se determina como Movimiento Autónomo de Pueblo Mapu, la cual desconoce el poder dominante, que como ya te dije antes es totalmente anticapitalista y extractivista, lo cual esto afecta y pone en amenaza los intereses tanto de los gobiernos como de los empresarios latifundistas aquí en la Patagonia. Claro. ¿Sigue hay detenidos? ¿Cuántos detenidos? ¿Hubo un aumento en el número de detenidos de los habitantes de la comunidad? Sí, en torno a esta semana, se reprimieron varias manifestaciones. Actualmente está detenido, nueve personas en la ciudad de Bariloche, el Lonco, y estas personas que aún no podemos saber quién, dónde está, y que estamos esperando información. Yo te estoy hablando desde Esquel, que está a unos 85 kilómetros de la Pulov, y ya que así la señal es bastante dificultosa por temas de comunicaciones, alguien debería quedarse aquí para poder atender los medios de comunicación. Entonces estamos esperando información a ver de qué ha sucedido. Por ahora el único que todavía no sabemos su paradero es un Damián, y los otros lamienes de Bariloche continúan detenidos sin saber hasta cuándo sería su audiencia, ni tampoco la carátula de su causa por la cual hoy están detenidos. Esta persecución política está llegando a extremos muy profundos, ya que otra situación que pasó con una de las mías es que estaba conduciendo su auto y dos patrulleros de la policía de Río Negro la persiguen, la hacen obligadamente estacionar, un patrullero y una camioneta, el patrullero va por delante, la camioneta hacia el costado, la obligan a descender del auto y les hacen averiguación de antecedentes y los palpean, intentan registrar el auto hasta que ella se da cuenta de que les puede firmar. Cuando los empieza a firmar, ellos se retiran. Hemos llegado a estos grados de persecución. Creo que es más que evidente que el gobierno con nosotros no quiere dialogar y nunca ha querido dialogar de forma seria. Tal cual. Muchas gracias, Andrea, por esta nota, y nos estaremos informando y manteniendo al tanto con lo que está sucediendo allí en la comunidad Puluf. Muchísimas gracias a ustedes y abrazo a tus compañeros que hoy en día están reclamando por sus derechos, a los pueblos originarios, y a los que pide desde aquí también la libertad para los otros compañeros de los pueblos originarios como Agustín Santillán y Milagros Salas, que por suerte ha obtenido su arresto domiciliario. Bueno, muchas gracias.